a mis amigos y también a mi familia, que la misión cumplida, la que pida, yo les pido que mientras que esté vivo no me nieguen un favor. Me causaría dolor ahora que ya voy pa' viejo, solito y sin consuelo, sufriendo del corazón. Por eso tomo ron para alivio de mis penas. Mi vida es una cadena con un Cristo de dolor. Mi vida es una cadena con un Cristo de dolor. Por doquier lamentar, en vida al pobre Juancho a presión no le tuve.